que les moleste el brillo que yo cargo. Me vale verga, yo sigo brillando, jalando el mos también acelerado. No se preocupen que ando trabajando, el chamaquito ya anda libre estado. Prendas en hielo bien adiamantado, siempre anda recio, nunca anda calmado. Y en un viajecito yo voy volando, en Miami me miran enfiestado, con dos, tres babies que traigo a mi lado. La bolsa Gucci ya la estoy llenando con unas pacas que hemos generado. No se preocupe, madre, que le extraño. Por donde yo ando, la ando recordando. Y ahorita ando jalando peste lado. Y pa' que sepan, andamos bateando. Yeah. Y puro Natanael Cano, viejones. Ropa muy fina y mi cara es muy cara, por donde piso se quedan trabadas. Y he estado con la que me da la gana, ninguna me ha quitado las ganas. Mejor les digo pa' que no les cuenten, soy el único que se queda al frente. Las mujeres más bellas son mi fuerte, y una pa' cada uno o dos si hay suerte. Nomás me paro y se van de volada, y ahora resulta que no saben nada. Ya no se acuerdan que andaban a raya, y que por poquito me la mamaban. Que les moleste el brillo que yo cargo, me vale verga, yo sigo brillando, jalando el mus también acelerado. No se preocupen que ando trabajando.